Estamos en la emisión del 24 de mayo de 2024, puro 4. Hicimos una primera parte como acostumbramos. Luego queda fijada esta grabación en el sitio Internet Archive. Internet Archive, lo buscás como El Empalme Radio Rock. El Empalme Radio Rock. Y las dos E, primera con mayúscula, lo demás todo con minúscula. Ponelo bien porque no la vas a encontrar ni en pedo, sino es un sitio con mucho material, millones de audio, video, fotografía. Es un sitio multiplexar. Que dije, claro, tiene de todo, tiene audio, tiene video, tiene texto, tiene PDF, de todo. Entonces justo ahí vamos a poner las grabaciones del Empalme. La lluvia perdida en las ruinas, y aunque me digan que me he vuelto loco, y aunque me cuenten tu terrible historia, yo te prefiero, yo te quiero a vos. Claro, esta canción, no dijimos los nombres de los intérpretes. Aprende Electrónica en 15 días fue un grupo de los años 80 que tuvo después sucesivas formaciones, diferentes formaciones, pero básicamente tenía a los Lemes, que son amigos nuestros y siguen haciendo música hasta hoy, y por eso fuimos rescatando, gracias a los datos del Ñoque, que me dijo un día de 2020, creo que fue, haceme el favor, buscame si hay, porque creo que ellos no grabaron, salvo que yo esté equivocado, pero creo que no grabaron, al menos no grabaron en las grandes discográficas del Uruguay, que no son grandes. Bueno, había menos posibilidades de guardar tu material, de registrar tu material en esos años. Y nosotros lo checamos, lo buscamos, y alguien había subido esta grabación de esta canción. Y por eso la tenemos, si no, no la tendríamos. Atento Guevara Lynch, tenés trabajo acá, mirá. Haceme favor contestarle a nuestro entrevistado. Después averiguame cuántos kilómetros quedan de Ichón, por ahí, por Tacuarembó, acá a Melo, porque tengo un amigo ahí que tiene una camioneta. Este gaucho nos agacha con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda, y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí, y abraza su libertad, porque la supo perder. Y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer. Contagia ese poder, todo el mundo sabe. Power con el vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power. No te acerques mucho, si te toco, te loco. Gracias, Gourmet. Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio, él no le presta interés, porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris, y así su llama flamea en el tiempo. Así, sí, sí, sí, no le importa disimular su rudeza y su altivez. Cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer, y si alguien toca su honor, ahora volvemos con el Cuarteto de Nos, que nos gusta bastante a nosotros, creo que a los asesores del Empalme también. Lo escuchamos desde el primer año. Recuerden ustedes que esta radio surgió cuando vino la peste. Cuando vino la peste también vino la radio. 2020 arrancamos nosotros con la creación, la configuración de la radio del ingeniero José Carlos Urbide, que hoy está jubilado y retirado. Y también el apoyo técnico del técnico de estudios, Daniel Facha Pinto, que nos ayudó a restaurar un monitor que es un espectáculo. un JBC RC de 1977 con todo el rango de frecuencias de sonido que usábamos aquí, que lo usamos 3 años seguidos de monitor y después se nos cayó. Lo partimos al medio, sigue andando, pero lo tuvimos que sacar porque tenemos que andar al oso papo cuando lo tenemos usando. Los asesores son básicamente los mismos. Más los que ya le nombré, está, bueno, ahí hay nuevos, además de los viejos está Gavilán y Ernesto y el Tocayo y Darwin, que está haciendo mucho dinero porque hay gente del empalme que empezó con el empalme y luego saltó al escalón siguiente, cosa que no ha ocurrido con nosotros. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación... Les dije, asesores, Gavilán, Ernesto Guevara Lynch y el Tocayo, está Darwin, y aparecieron este año como asesores el Vilo Púas y el Nacho Carbonero. ¿De quién me estoy olvidando? Voy a checar el teléfono. Ah, les dije que iba a pasar los audios del Lilo, che. El Lilo siempre escucha, pero bueno, está Camilo con la parte de... y está el Bambino con la parte de los 80. Darío con la parte del folclore. El Bosque con la parte geográfica política. Adolfo con el vintage. Está el Harry con las noticias internacionales. Está el Pollo con la noticia política, está Martín con la noticia política y social, está el amigo Borges, sobre todo con el tema de la aventura y la pesca. Y está el Lagarto del Vertedero con la parte culinaria. Y les nombré solo algunos. Ya cerramos la parte que intervino nuestro amigo Eduardo desde Melo, Yaguanao, en la frontera. Pero me hizo acordar hoy, porque una de las propuestas del viejo Araújo en el año 2001, un poco antes creo que fue, que de hecho después cristalizó, sorprendentemente cristalizó, fue la del trueque. Pero él la planteó acá, en Macondo, donde siempre es el culo del mundo y no tuvo andamiento. Después apenas se vislumbró. Cuando la crisis de 2001, la gente se vio obligada, porque no había circulante, no había dinero, bueno, no había en los pobres y en la clase media, la tenían los bandidos, de los ladrones de banco y esas cosas, pero bueno, el peludo estaba regalado. Entonces hubo que llegar al método del trueque. Y entonces me acordé de esta canción. Empalme FM. Sentado bajo un árbol en algún lugar, perdiste dinero, sonó el celular y no lo atendiste. Era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje. Que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar alquiler y pagar por comer y sentir el placer. De no terminar escarbando el container. De no permitir que el dolor te despeine. Paga por juguetes para pasar el rato. Por zapatos, si sin darte cuenta en pelear las pelotas, pagando intereses en incómodas cuotas. con agua caliente, paga por la buena atención al cliente, por las cosas básicas para la subsistencia. Vamos y pagamos con nuestra inocencia. Pagamos por cosas que nos pertenecen, si nos atrasamos pagamos con creces. Pagar al contado en euros o en pesos, pagar y pagar, o si no marche preso, obligado a pagar para vivir y a vivir para pagar. Te paguen pa' pagar y vender pa' comprar. Paga por un techo, paga por un libro y por tus derechos, tus desequilibrios. Pagas el boleto para ir a laburo y por si te roban, pagas el seguro. Y el IRPF y el IVA y la multa, y si estás enfermo, paga la consulta. Pagar por el agua, pagar por la luz, pagas tus pecados clavado en la cruz. La Tabareche es Ernesto. El tema obviamente se llama Pagar, pero no sé de qué disco es. Acá solemos recorrer discos enteros de distintos estilos, distintas épocas, distintos años. De hecho, hemos confeccionado se dice, hemos creado en 2020 una sección, Che Michael, que decía Rock Uruguayo del Año del Pedo. Y ahí pasábamos música justo del Año del Pedo. Y este disco debe ser medio viejardo, no sé, el Pollo era. Yo el mejor disco de la Tabaré que he tenido se lo regalé al Pollo. Y el Pollo ahora no nos escucha. Malagradecido. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje. Voy a recorrer algunos audios que quedan pendientes de varios oyentes, entre ellos el del Lilo que está esperando. El Lilo se fue a trabajar y no hizo, vos que eso que sabés, los jóvenes saben bien, que es... ¿cómo es que se llama? El ramen. Ramen se dice el ramen, ramen. No hizo el ramen. No, ¿cómo es? El servi ese que te permite seguir conectado afuera. El ramen. Bueno, no lo hizo y ahora está con problemas. Entonces, en realidad lo puede solucionar, me dijo, pero no lo ha solucionado. El Lilo está esquilando por media España. Nosotros la última vez que lo vimos identificado estaba en Murcia, pero ahora está en Albacete. No sé dónde es Albacete. ¿Vos sabés, Guevara? Tengo acá los audios, creo que escuchó hoy las reflexiones del viejo Araújo, así que conectamos dos viejos conocidos, al Lilo y Araújo. Después averiguame cuántos kilómetros quedan de Villón por ahí, por Tacuarembó. Pero bueno, en Uruguay mejor se necesitan resistencias como esa noche. El viejo Araújo quedó, mirá ahora, quedó ancho, quedó. Ahora le vamos a mandar a los de la Unidad Popular a ver si nos precisan un militante que haga pala ancha. Ahí en Melo, le voy a mandar a Andrade, que es el jefe ahí, el jefe máximo del litoral, a ver si nos quieren un militante que les hinche el pecho. Atento Andrade, ahí sobre las costas del río Uruguay, río de los pajaritos pintados, todos pintarrajeados. Solicitamos un informe de la situación actual, sobre todo el pueblo uruguayo, sobre todo el pobrerío, porque el riquerío ya sabemos cómo está. En lo

Sí, Jorge, buenazo, buenazo, pero no te puedo escuchar porque yo ya dentro de media hora, por ahí ya estoy acostado y acá ya es de noche. Bueno, loco, un abrazo, que pase bien. Y calcularle que acá es de noche y tenemos 5 horas y pico de diferencia y ya es temprano la tarde todavía. Cuando vos salgas al aire con la radio yo capaz que me estoy por levantar. Ese era el Lilo, che, que habitualmente no, cada tanto nos manda algún mensaje, tiene el problema del roaming, che. Voy a hablar con Gourmet de Chenacho. ¿Qué haces, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tanto tiempo todavía. Disculpa, mira que a veces no te he contestado con un mensaje porque sigo con problemas, viste, de no tener habilitado el teléfono, viste. Entonces, en las noches, cuando alguien me comparte me conecto, si no, imposible. Durante el día sí, no. Porque el día, viste, acá es muy agitado, ¿no? Ni en los viajes, mira, a veces tengo tiempo, viste, que viajamos mucho también. Tengo tiempo de llamar al teléfono porque hay otras cosas, viste. Como ya te digo, yo ando sin haberme podido conectar, viste, por el teléfono que tengo de contrato, viste, que no es un teléfono libre. Y estamos por encontrarnos con mi gurí entre unos días, viste, me dijo que me iba a traer una tarjeta especial. Tengo que hacer yo, viste, ahora estamos en Albacete, viste, si yo voy a una casa ahí, que se ocupan de eso, me lo hacen, viste, pero tengo que tener tarjeta débito y no sé qué más me dijeron, viste, y yo de acá no tengo nada, y la voy llevando así. Pero mirá al viejo Araújo, loco, añare que no lo vemos, debe estar en Rocha en los pagos de él, lo menos. Che, bueno, se lo vamos llevando lindo, ¿por qué? Pues ahora lo vamos llevando lindo, tengo un mes y pico más para estar por acá. Hemos, sí, conocido bastante y conversado con gente de varias culturas, de varios países, ¿viste? Lo anda mucha gente acá en España, de otros lugares. Y yo, viste, que soy sociable, viste, me arrimo y voy, converso, saludo, me presento, y soy uruguayo y tal. Y ahí ya se instala la conversa y ya averiguo y ya me averiguan y más o menos quedo de alguna manera semi-informado. Che, Jorge, les mando un abrazo entonces y que pasen bien. Y disculpame si no te contesto algún mensaje o demoro en abrirlo porque por esas razones que me pasa. Dale, loco. Bueno, pase lindo. Empalme FM. Ella invirtió en mi educación, pero con una condición, porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil de creer, difícil de explicar. Dijo un troyano, ojo con un griego que trae regalo, sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo enseguida pagué antes o después, la cuenta va a aparecer y está claro de que nada es gratis en la vida. Papá pagó una mina en un bar cuando me llevo a debutar y por curarme se endeudó de la peste que me contagió. Yo tengo Alzheimer hereditario y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó. Si da limosnas de cuantías tan santo desconfía, sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida, pagué antes o después, la cuenta va a aparecer. Claro de que nada es gratis en la vida. Si será así, que lo jodí al diablo cuando le vendí mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete. Ni honorario, ni voluntad

un final. Es que finalizamos, porque todo es finito y es teatral. Es que finiquitamos, padecemos putrefacción terminal. Entonces terminamos en un goce de putrefacción sexual. Putrefacción. Nosotros acabamos. Ofende la sensibilidad. ¿Cómo es que decíamos antes cuando poníamos las canciones en los tabaré? Era por esto que no lo difundimos tanto, che, Ernesto. Porque nos provoca enorme rechazo. No de nosotros, sino de algunos de los oyentes. Se escandalizan. Yo recuerdo que en 2020, cuando empezamos a pasar la Tabaré, que la escuchamos desde que somos niños, porque Tabaré Rivero es más viejo que Artiga, se ofendían los oyentes y decían, ¿cómo podés pasar eso? Y es música del Uruguay, viejo. ¿Qué querés que haga? Con un sonido mexicanado, es rock puro. Y a mí lo que me... Vos decías el contenido, Guevara, pero a mí me gusta la ironía, el contenido y la ironía. O sea, todo eso que dijeron ahí, no sé si lo escucharon ustedes, está bien dicho, porque es la forma más inteligente de llegarle a, por un lado, a estados y por otro lado, a fachos. A ver qué dice ahí. Hay una forma mejor de vivir. No era la parte que yo... A ver si es más acá. Esto siempre lo hacemos. Todavía me levanto y está bueno. Acá. El tiempo esto es mío y me lo tomo. Salud. Yo soy mi gobierno y me dispongo a tomarme tiempo libre. Salud. Voy a tomar la tierra, a tomarme el cielo y a dejarme tomar. Salud. Y voy a tomar sol. Salud. Y voy a tomar tu mano. Te podés aprovechar y podés tomarme el codo. Salud. Pero si nos tomamos confianza y nos tomamos. Solo para dejarte conforme a vos, Guevara, uno más de la Tabaré y luego un giro hacia Mar Abierto. Está horrorizado el bambino. Empalme FM. No me importa ni tu nombre, ni me importan tus andanzas, ni si fuiste a escuela pública o tuviste que pagarla. Y si fuiste buena hija, buen amante y no te alcanza. No me importa que tu historia sea muy triste contarla. Encanto de la burguesía. Que tenés 10 hijos muertos que de hambre ya no aguantan. Que a tu marido lo echaron del empleo por vagancia. Que tu padre se ahoga con el vino en la garganta. El discreto encanto de la burguesía. Ellos toman tanto whisky, a vos te dan agua fría. Les pedís un adelanto y te descuentan al mediodía. En el discreto encanto de la burguesía. Memorias de la sirvienta se llama esto. Agregalo a tu playlist, Guevara. Decí que lo escuchaste en el Empalme. Che, no creas que yo no voy prestando oreja a lo que van diciendo ustedes ahí. Hago lo que puedo, porque chequeo hasta 100 SMS. Después me supera, pero a veces rescato alguno durante la emisión y la mayoría o muchos los leo después. Este es el problema de trabajar solo, ¿viste? Nos sobran las ideas y nos faltan recursos. Si usted quiere poder depositar en dólares americanos, pásale tu número de cuenta, Guevara. Sí, tengo, me dice uno acá, que no tengo registrado en el teléfono, ¿viste? Pero la gente se va pasando los teléfonos y dice, mirá que hay una radio ahí que está, está para escuchar. Por lo menos se sale de lo light, sale de las voces dulces, de la FM y de la pelotudez. Bueno, pelotudez tenemos nosotros, pero es en otra onda, ¿viste? Salimos de lo pedorro, salimos de lo, no, de lo pedorro no, o lo pedorro a veces es interesante. Salimos de lo refrito, ahí está, de lo que hacen todo. No importa ni tu nombre, ni tu idea, ni tu cara, no queremos. Che, dice uno, me gustan los informes que haces de la ruta de los charrúas. Acá ya vamos por la ruta de los charrúas, apenas escampado un poco luego de toda una noche de lluvia. Salimos casi nadando del barrio del Barrial. Y acá estamos, esto es un mensaje para los predictores de turno, Nacho Carbonero y Vilo Allende Púa. Creo que es pariente el de ahí de... atención, ¿hasta cuándo pronostican esta bola de frío? Avísenle al que teje que va a matar toda la mitad de la población del Uruguay. Adelante ustedes, compañeros. Público, tuviste que pagarla. Y si fuiste buena hija, buen amante y no te alcanza. No me importa que tu historia sea... Promediando la tarde, hora 15:53, sin actualizar. Frío, la gran puta, nos quedamos un poco quietos porque ya se viene el huascazo de la noche. Si había 0 grados ahora que había sol, un pedazo un poco de sol, te digo nada, de noche. Desciende hasta los 40. ¿Qué lo parió, noche? Pobre herido, noche. El que no está bien alimentado ni tiene una casa como la gente, ahora va a pasar negra. Como en todos los gobiernos, noche, sean blanco, colorado, uno de los pasistas, noche. Pero ahora está bien brava para el pobre. ¿Qué hijo de...? Está... Para aguantar estos acalambradores de frío, che, de ahí de la Patagonia. No sé, voy a esperar el informe del tocayo, que es el único que nos puede salvar, porque es el primero que recibe el frío ahí en Colonia. Es el primero que puede pegar el grito. Después ya tenemos la otra estación meteorológica, la tenemos acá en Valle de Soba con el Nacho. Lo echaron del empleo por vagancia. Que tu padre se ahoga con el vino en la garganta. Y esto no es nada, ¿no viste que andaban jodiendo el otro día con él? Con la nieve, que si caía nieve en Uruguay o no caía nieve en Uruguay, llega a caer nieve, se nos desaparecen los teléfonos. Ya con un poquito de frío no tenemos señal. Discrepo en canto de la burguesía, ellos toman tanto whisky, a vos te dan agua fría, les pedís un adelanto y te descuentan mediodía en el discreto encanto de la burguesía. De la sirvienta, ahora tengo la duda si es el nombre del tema o el disco, pero creo que es el tema. J. Che, me quedan audios no por compartir. Qué relajo, qué desorganización. Sobran las ideas y faltan recursos en el empalme. Deposita tus dólares americanos, che tararina, a la cuenta de... Tenía que venir algo online, si no, explota. Esto se hace habitualmente en radio, les explico para los que nunca hicieron radio. Después de un momento de tensión, de suma exigencia, a los cerebros hay que aflojarles, si no revientan. Empalme FM. Está escuchando el asesor de contenidos, Gavilán. No sé si está escuchando porque se le rompieron los auriculares. Y los auriculares esos que vienen con una parte de piola. No sé si lo han visto. Tiene la... Bueno, no hay mucha ciencia. En estéreo son tres cables. Creer o reventar, ¿verdad, ingeniero de estudio Daniel P? Son tres cables. Life, right y ground. Izquierdo, derecho y tierra, no hay vuelta. Pero le ponen un montón de porquerías más, piola, para aumentar la resistencia. Igual terminan rompiéndose. Y ese es el problema que tiene nuestro asesor de contenidos, Gavilán. Y no puede escuchar la emisión del empalme porque no puede usar los parlantes del teléfono, porque tiene tres críos o cuatro críos chicos que necesitan dormir. Entonces el tipo los días que no tiene auriculares no escucha. Y hoy es uno de los días que no escucha. Pero puede escuchar la grabación después. ¿Por qué toda esta previa? Porque bueno, iba a decir algo que tiene que ver con la metodología del empalme. Revelar la estrategia. Para que otro aprenda, ¿viste? Porque nosotros estamos muy viejos. Después de exigir con contenidos, hay que pasar a la parte live. Y la parte live acá está... de que le agregué a esto por sugerencia de un oyente cristalino, Molina y los Cósmicos. Hay gente de buenas intenciones, no es mala, pero tiene que leer más. Molina y los Cósmicos es música romántica, viste, ese que pasé y este que viene acá. No sé si se la pesca, hasta con las voces, esas voces adultas, endulzadas, pasadas de azúcar. Pero está, viste, nosotros igual hicimos el esfuerzo para corresponder con cierta gentileza al oyente que quería Molina, Juan Molina y los Campos, Juan Molina y los Cómicos, no sé cómo mierda se llama. Pero esto dura poco, ya le bajé el volumen. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Ah, no, si yo agarré el anzuelo como el mejor, sí. No. Claro, 24 de mayo es ahora. Bueno, pero se va preparando bien en un mes, es tremendo programa te preparas. Asoma la cabeza ahí cerca de la cañada de los zorros. Te tiene acorralado el frío. Acarreaste leña, asoma la cabeza y fíjate que anda todo el bandurriaje ahí arriba, che. Mirá qué suerte eso ahí, 5, yo lo seguro. Jugale las 5 cifras, muchacho. No te dejes quitar la plata. Anda la bandurria arriba tuya, muchacho. Que el partido viene complicado, no llegamos ni a los descuentos. Si vamos a penales, tampoco llegamos. Así que está fea para nosotros. Me parece que marchamos esta vez con estos muchachos. Cambio y fuera. Son días que la gente está despierta, está creativa. Ese es el caso del viejo Araújo al comienzo. El amigo Borges de la cabecera sur del río Queguay. Guevara Lynch, el asesor del empalme. Gavilán, el Nacho Carbonero, el Tocayo. Bueno, todos los que intervinieron, el Lilo, todos los que intervinieron hoy y otros que tengo acá que los pierdo porque al empalme le sobran ideas y le faltan recursos. Che, los Jaivas, nosotros vamos registrando, y en esto sí no nos perdemos nunca, la música que vamos descubriendo, la que resulta potente, la traemos 2x3 para acá, como decís vos, Guevara. La repetición, ¿no? La letra con sangre entra. Hicieron lo mismo con nosotros, lo hace el sistema con nosotros. Chaca, chaca, la gota sobre la piedra. Entonces nosotros descubrimos un disco como este, de los Jaivas. Además nos escucha gente en Chile. ¿Cómo no vamos a poner música de Chile si está Leonardo en la Bahía de Concepción tras cordillera y la Tere en Las Condes, creo que está en Santiago, y el Chaca, que le tenemos que mandar un mensaje, me dijo uno que escucha y nunca manda nada, y está el Jorge, el Tocayo. El Tocayo lo vi ahora hace poquitos días publicando unas cosas. claro, vos decís, son uruguayos allá. No, la mitad son uruguayos, la otra son chilenos. La Tere y el Leo son chilenos, chilenos. Son arabucanos tras raíces. Pero el Chaca y el Tocayo son uruguas. A propósito de todo esto, y ya pongo otro tema de los Jaivas de este disco Aconcagua, para mí notable, por sonido y por contenido. Les cuento que tengo acá, bajo la pata, Che Guevara, vos que sugeriste unos contenidos que todavía no he tenido en cuenta, porque tengo unos mejores. Tengo para dar a conocer Los Vencidos del Cajón del Maipo. ¿Te suena? Vos que sos admiradora de Cristina, cuando sepas la historia de los resistentes mapuches, te cambiás. La historia de los vencidos de los cajones del Maipo. Te voy a dar una pista a vos y a todos. Buscá los libros de Fernando Butasoni. Y te voy adelantando que un día lo vamos a entrevistar acá. Rico lo subsidia, che. Cinco emergencias para los amigos del campo. Che, los pobres no tienen emergencia. Che, pero ¿cómo es el asunto de Gardel? Hoy estamos 24 de mayo, loco. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hoy es mayo. Y la muerte en junio. ¿Qué homenaje le hacen hoy? ¿Y por qué? ¿Un mes adelantado o yo estoy pifiando? Subsidia, che. Aconcagua, tremendo disco, che. Yo estaba elogiando cómo fue grabado. ¿Vos te acordás de eso, Guevara? Te hablo a vos porque sos el asesor de contenido de música. Y porque Gavilán no puede escuchar porque no tiene auriculares. Yo decía, qué bien grabado que está esto. ¿Te acordás que dije eso? Le digo, en general, no siempre, pero en general, vos escuchás una grabación y decís, esto es un buen estudio de grabación, y otra. Lo pasa igual porque el contenido vale, pero suena menos, para decirlo elegantemente. Y yo dije, qué bien que grabaron los Jaivas acá en Latinoamérica. Resulta que fue en París, la puta madre. Ya les leí la ficha de este disco, pero lo estamos repitiendo porque la letra con sangre entra. Golpear y golpear sobre esas cabezas de piedra. Ya Guevara contesta sobre otro tema que no tiene nada que ver con la música. Claro, porque yo le dije que escuchara a los mapuches, porque ese tipo de situaciones las miramos de afuera para tirar abajo a Cristina y no nos ocupamos. Este es un aporte flaco tuyo, Guevara, pero hay otros buenos, entonces seguimos con ese. Acá me manda la gente del museo un enlace de Facebook que no puedo mirar ahora. El Nacho Carbonero dice, acá estoy viendo que anda una escucha del Empalme Radio y no lo veo de auriculares. Ah, se refiere a Cabrera Sariz. Me mandó recién el mensaje que está ocupado. Desde un barrial. Este lo usamos, ¿te acordás cuando pasamos por primera vez? Yo no me parecía que decía algo de un barrial, porque no escuchaba claramente, porque viste, después que sos viejo vas perdiendo visual y audición. Y decía, ¿este loco qué dice? El cantante de Los Jaiba. Este canto se eleva desde un barrial. No me sonaba, viste, no lo podía abarcar, pero es así. Porque nosotros transmitimos desde el barrio al barrial. Bueno, tenemos que coordinar, Che Guevara, la visita del viejo Araújo. ¿Estará online todavía el viejo Araújo? Para que nos encontremos cuatro por lo menos, ¿no? Él trae una olla popular que vale unos 10.000 pesos, todo de Brasil, contrabandeada. Y me dice, decime cuántos kilómetros hay y cuándo puedo ir. Y yo te pasé esa tarea a vos, así que vos le tenés que contestar. Estos últimos tres son para analizar en la olla popular esa que va a hacer vos acá. Y no se sabe cuándo todavía, si estamos vivos. Todos esos últimos tres audios son muy pesados, viste, para una radio. Vamos a dejarlo para la olla popular. Invitamos a Jubilado. Jubilado y algún otro. Si están vivos anoche, Jubilado es joven. Nosotros somos los viejos. Está bien también, pero no lo puedo pasar porque tiene nombres propios. Por ahí lo corto, si vos me das permiso, y pongo solo la reflexión, sacando los nombres. Sí, es Adelita la que vos decís, coincido con lo que decís. Yo tengo, el otro día encontré un video por acá donde estamos todos, incluido. Está como empachado. Nosotros le tomamos mucho el pelo, viste, porque votó a César Berga, igual que vos. Pero él votó feo, pero no sé cuál de los dos votó más feo, viste, si vos o él, y le tomamos el pelo nosotros. César Berga, el de la coalición. Entonces abusamos, le tomamos mucho el pelo, se enojó, no habla más ahora. Es un problema, pero si vos venís, capaz lo convocás a la olla popular y se hacen las paces de nuevo, ¿no, che? Porque estamos muy viejos. No sé qué, cualquier cosa yo te aviso de la olla popular esa. Tendremos que tener pichico de chancho, chorizo, verdura de todo tipo, fin, con un 10 mil pesos organizamos una buena olla popular para 4 personas. No, clarito, sí. Clarito, sí, no, yo sé que vos sos astuto en eso. Ya voy a hacer el giro hacia Mar Abierto, están esperando. Tenemos solo en el CEL chequeo que hay 150 oyentes. La mitad dice, ¿cuándo haces el giro hacia Mar Abierto? Claro, le cuesta la oreja, ¿no, che? Guevara, vos que sos uno de los sostenedores de la música hispánica en nuestro propio idioma. Pero en algún momento tenés que hacer el giro, porque el espectro es grande, ¿no, che? Mundialmente es grande. Entonces, la mitad escucha igual y es valioso, y es para eso que estamos acá, porque se comen lo que tienen que aprender, pero están esperando que les demos el... O sea, que le prometamos el dulce y le demos el queso. No, eso es mala leche. Que estaban esperando que entremos a Internet Archive y salgamos de la música latinoamericana. Tengo solamente 45 minutos más. 45 minutos más y ya cambiamos. No, vamos a cambiar ahora. Guevara dice el asesor del empalme, ¿por qué no lees completo y sin comentarios sujetos? Julio dice, Julio es que viene Guevara, 400 kilómetros está cerquita, pensé que era más lejos. Julio, gran olla popular para veteranos de Malvina 99. Mirá si te escucha el viejo Araujo, veterano de Malvina sos ahora viejo. La gente del Museo Midland de Paysandú, que está online escuchando desde hace un rato, dice, no pasaste ninguna canción del tren que prometiste que todas las noches ibas a poner una. ¿Cómo no? La tengo acá yo. Si toca la puerta, señora, yo soy. Si toca la puerta. Aconcagua, el disco de los Jaivas, Chile. Impresionante está esta grabación. Yo te la recomiendo. Decí que la escuchaste en el empalme, agregala a tu playlist. Señora, yo soy. Si toca la puerta. Esto se llama Mambo de Machaguay, che, Bambino. El Bambino entró ahora porque sabe que hacemos el giro hacia Mar Abierto. Desde este tremenda de colección de internet que les recomiendo por enésima vez. Se llama Another Prof Hit Archive. Está por año y por década. Nunca vi nada mejor en ningún lado, ni siquiera en esos sitios que escuchan música comprimida con poco sonido, como Splutifly. Escuchan música con mal sonido y les gusta igual. Yo no entiendo eso, ¿eh? Sondeé en este sitio, Another Prof Hits Archive. Join me. Train, Nelson. Usted del museo, para el museo Midland, amigo Parenteni. Prometimos a la gente del Museo Midland que nos escucha desde el primer día de emisión del Empalme Radio Rock que íbamos a poner un tema por día referido al tren. Estamos casi cumpliendo, ¿no? Se nos escapa a veces nomás. OJs son unas negras de los años 60 que particularmente, tengo que ser sincero, auténtico, nunca me atrajeron demasiado. Estoy consciente de que son íconos de la música rock de los años 60. Las negras OJs. Love Train. Tiene su canción del tren, amigo, pero va con yapa. Esta es una de las que más me gusta a mí. Empalme FM. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Track 29, we gotta get there on time. We can afford to board the Chattanooga choo-choo. Just a little despair. You leave the pencil chat station. Tienen la app del Empalme, ya vieron el nombre y a mí me quitan trabajo. O sea, me queda más fácil, pues ya están leyendo el nombre de la canción ahí. Si les gustó, la agregan a su playlist, dicen que la escucharon en Radio del Empalme y listo. Pero si no tienen la app de los porfiados que escuchan desde el primer año y no tienen la app, la escuchan por enlace, que funciona muy bien igual, ¿eh? Estos son los méritos, son de la plataforma Zeno Streaming, Zeno Radio, siempre les recomendamos para escuchar radios de todo el mundo, incluso se sorprenderán viendo algunas radios de Uruguay que están alojadas en este sitio que nosotros utilizamos desde 2020 gracias al asesoramiento del ingeniero José Carlos Urbide. Fue quien recomendó este sitio y fue una sugerencia brutal, ¿no? O sea, no hay con qué pagarle. Seno Radio, Seno Streaming, es impresionante. Si se corta es por el servicio de Antel, pero no por el del service alojado en Seno Radio. Bueno. Esto no le gusta, estos comentarios para él, no le gusta al amigo tuyo, che, Nacho Carbonero. Bueno, esto era Chattanooga Chuchu, o ¿cómo se leerá? Chattanooga, porque a veces CH es K, pero en este caso creo que no. Bueno, después le paso el nombre del intérprete, si no lo tienen ahí en la app, si no descarguen la app. Ponen Seno app, Seno con Z, Seno Radio app, y la descargan de donde ustedes quieran. Si quieren, tienen una experiencia con más data, con mejor contenido, porque les da info. Y el enlace creo que no les da info, solamente de dónde sale el sonido. Mirá vos. Che, volvemos a utilizar la técnica de Le Palme Radio Rock. Luego de una canción absolutamente desconocida, va una muy conocida. Empalme FM. Running, Doobie Brothers. Estamos revelando en esta noche algunos aspectos de funcionamiento del empalme de Radio Roque. Claro, es muy fácil. no es nada novedoso, pero como queremos cumplir con la palabra que le dimos a la gente del Museo Midland de Paysandú, todos aquellos que escuchen la emisión en vivo o la grabación luego, alojada a internet, archive en uno y dos partes, como el Empalme Radio Rock, el Empalme Radio Rock, las dos primeras C con mayúscula, lo demás todo con minúscula, van a ver que siempre ponemos una canción referida al tren. Hacen una tarea, es una manera de devolver lo que ellos hacen por rescatar parte de la historia del Uruguay, que es contar la historia de los trenes del Uruguay. Es muy interesante. Todavía en Paysandú queda un taller con muchas, incluso máquinas, pero también equipos, maquinaria, yo qué sé, de todo. Y lo pueden visitar ahí, es fácil de ubicar. Lo pueden ir a la estación de trenes y ahí les van a decir dónde está el taller, que está al lado, y con quiénes pueden hablar, y los tipos le van a explicar con mucho contenido y algunos documentos y los materiales a la vista, la historia del tren en el Uruguay. Esto es la parte de la promo. Yo, de parte del Empalme, agrego. Es la historia del... Es la historia de la metida de la mano de los ingleses en Uruguay. Claro que sí. Pero bueno, me dijo ayer Guevara, la historia es la historia. ¿Y qué vas a hacer? Ya está, ya fue. Bueno, la podés interpretar, Guevara. Pero nosotros acá ponemos una canción de los trenes y esta canción que viene ahora es una de las canciones más bellas sobre los trenes. Empalme FM. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same on a downtown train. Late. I know your stairs and your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch them as they fall. Oh, baby, they are having their heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight? Fire! train. All my dreams fall like rain on a downtown train. No sé qué piensan ustedes, Bambino, vos ya entraste a escuchar ahora Downtown Train, Rod Stewart. Canción sobre trenes, che. Tremenda canción. ¿Usted qué dice, amigo Parenteni? No puede quejarse de la selección de contenido del Empalme Radio Rock. Has punched a hole in the nighttime mist. I climbed through the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their... Y claro, porque hacemos nosotros el compromiso con la gente del Museo Midland de Paysandú. Porque tenemos contenido, porque tenemos con qué aguantar la promesa. Le dijimos, pasamos una canción por noche, ¿no? Pero tenemos 100 acá en la playlist. Ponemos en el buscador de nuestro software, Mix 2.2.1, y aunque no anduvo muy bien al comienzo, ahora se afiató bastante, gracias al trabajo del Servi y de la gente de Nacoré. Nacoré está en 18 y Progreso en Macondo. Consúltenlos, estos tipos saben lo que hacen. Si no, nosotros no le damos bola. Hemos llevado la máquina, la acondicionaron para transmitir y dice, tenés que comprarte una nueva. Sí, ya sé eso. Cuando tengamos la plata la compramos. Lo que no sabíamos que tenía que comprar una nueva. Y me dice, sobre el buscador, vamos a hacer unos cambios en los plugins. Y los tipos acertaron de nuevo. Y nosotros ahora podemos buscar la canción rápido. Buenas canciones y novedosas canciones. Ahora estamos con el tren, che. Empalme FM. My train and I must go. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Ah, no, no, no. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. made your reservation, don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Claro, la gente del Museo Midland de Paysandú, Nacho, está a sus anchas. Somos conscientes que han promocionado la radio entre sus socios, no sé cómo se dice, entre sus integrantes, porque es una organización más grande. Midland de Paysandú tiene que ver con Paysandú, pero están conectados con todo el Uruguay y la historia de los trenes en todo el Uruguay. Es una tarea formidable, es un aporte a la cultura formidable. Los señores gobernantes no se han dado cuenta todavía, de ningún pelo, de ningún pelo. No se dieron cuenta todavía lo que están haciendo estos viejos, como nosotros, en distintas partes del Uruguay, rescatando la historia del Uruguay. Yo los veo habitualmente, los veo diariamente. Hay una historia súper interesante por conocer. Rescatan documentos, tienen materiales, hacen trabajos en los talleres, rescatan, hacen investigación. Yo quiero nombrar dos personas acá, o una en particular, pero ustedes empiecen por la que quieran. Fabián Iglesias es un documentalista del Uruguay que ha hecho investigación sobre las estaciones de trenes en el interior. Tiene una de Chamberlain que es descomunal. Se la recomendamos. Le reitero por si no lo captaron. Estación Chamberlain, está el PDF en Facebook, no está evidentemente visible, y ese es un error, porque los PDF en Facebook son como un puñado de arena en un vaso de Coca-Cola, una cosa así. Busquen, si pueden mejor, el sitio Fotos de Montevideo Antiguo o simplemente Montevideo Antiguo, y chequeen ahí a Fabián Iglesias. Che, me dice un mensaje acá que de vez en cuando presto atención. No decís los nombres de los temas. Es verdad, pero ya les expliqué. Los que tienen la app van a ver el nombre de la canción, por eso a veces no la digo. Pero esto es Monkees. Let's train to Clarksville. Que es un tren a un lugar que se llama Clarksville, un lugar, un pueblo. Es linda canción, Y claro, por eso recomendamos la app de Seno Radio, Seno Streaming, para que ustedes tengan los nombres de los temas, si les gustan, lo agregan, y si no, lo dejan. Che, tengo una canción de los años que difundíamos en la vieja radio de Macondo con el amigo Anderle. El amigo Anderle también está enemistado con nosotros porque nosotros hablamos demasiado y decimos cosas que a veces no le gusta. Entonces, apagan la radio. Pero esta canción la pinchábamos habitualmente en un programa de los años 80. Sheena Easton, Morning Train. 9 to 5, bambino. Take hora? Son las hora 22:32, Nacho Carbonero, de este 24 de mayo de 2024. Hoy nos confundimos con el tocayo, yo, el tocayo y el asesor Guevara, porque había varios posteos sobre Gardel y nosotros, más mal que bien, sabemos algo, pero no mucho. Y dijimos, hoy es el aniversario de la muerte de Gardel, pero no, es el 24 de junio. 24 de junio, no 24 de mayo. Y estuvimos en eso enredado un par de horas. De hecho, yo grabé unos audios solo para tomarle el pelo a los asesores del empalme. Claro, nadie es perfecto. Nadie es correcto. Hacemos lo que podemos. Nadie. No me vengan con cuentos. Ni los del empalme, ni de ningún lugar. Hay errores, nos equivocamos como cualquier hijo de vecino. Y después nos dimos cuenta que era el 24 de junio que muere Gardel en Medellín, che, viejo, vos que escuchabas a Gardel. Pero la radio es para sorprenderse y a veces sorprendemos de acá para allá y a veces de allá para acá. Y el viejo Araújo, que hicimos un excelente informe hoy y logramos sorprender a los oyentes del empalme, hace una cosa rarísima, para mí por lo menos, y... Yo digo, el viejo se fue a dormir cuando cambiamos de música, ¿viste? Yo calculaba, el viejo se fue a dormir, cambiamos por la música anglosajona, Che Guevara, porque despreciás la música anglosajona. Estaba el viejo escuchando y manda este mensaje. Dice, haceme el favor, nosotros que no pasamos nunca un refrito. O sea que detestamos los refritos. El refrito vos sabés lo que es, viejo, ¿no? Bueno, dice el viejo, pasame el último tren. Empalme FM. Just leave them down, but I really want tonight to last forever. Que no escuchen estos los asesores políticos de Empalme Radio Rock ni algunos oyentes de extrema izquierda. Estoy pensando, están grabando, ¿no? Yo estoy grabando, pero no sé si usted. Estoy pensando seriamente votar la lista de Gourméndez. ¿Por qué? Porque hoy en la tarde hablamos con uno integrante de sus listas que es oyente del Empalme Radio Rock. No les voy a mentir, me refiero al Nacho Carbonero. Digo, Nacho, no puede ser que el Empalme no pueda transmitir música, loco, en la noche. Dice, lo que pasa es que ustedes meten opiniones también. Bueno, pero está, bajamos las opiniones. Y digo, pero queremos transmitir sin corte, porque ayer hubo un abrupto corte en la transmisión del Empalme, cosa que genera gran malestar, no solo en la gente del Empalme, sino en todos sus oyentes, dentro y fuera del país. Y le dijimos, el responsable es Gourméndez. Que tampoco es cierto. Pero bueno, es medianamente cierto. Y hoy hemos transmitido con total soltura y hemos tenido hasta dos líneas, se puede cortar en cualquier momento igual, hasta dos líneas de emisión. Gracias al Nacho Carbonero. No pares hasta conseguirlo, che. Michael. The force has got a lot of power, huh? Empalme FM. It makes me feel like that. Veo en tiempo real ya cómo avanzan los admiradores de la década de los 80. Entran en masa, están esperando, se comen hasta dos horas de transmisión de música de otras décadas. 40, 30, escuchan jazz, orquestas, música de los 60, con tal de que en un momento surja, irrumpa la música que les gusta. Hasta conseguirlo, Michael Jackson. Estoy consciente de que ha sido una emisión absolutamente original del Empalme Radio Rock, así como ha habido otras no tantas, más planas, más raras. Yo qué sé, de todo, como sucede siempre que haces una propuesta. Esta ha sido buena y estoy consciente. ...22:42 del 24 de mayo de 2024 va a quedar en historia registrada. Estás en el Empalme, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Radio Rock. Voy transmitiendo lo que dicen nuestros oyentes, algunos. Imposible abarcarlos todos, no por cantidad, sino porque yo no puedo. Dice el viejo Araujo. Lo que pasa, él da una explicación porque yo dije que era, me parecía raro que escuchara el último tren a Londres, ¿no? Un viejo que es agricultor. que más bien de la música nacional. Pero ¿dónde está el mensaje? Acá. Era audio. No, pasá el último tren a Londres y después me da la explicación por audio. ¿Qué era que decía? Ajá, algo así, que fue una etapa de su vida, me dice. Y después se caga la risa, mirá. Mirá, a ver si lo puedo... En Punta del Este también cursé una etapa de Shigoró. Así me fue también. Cursé una etapa de Shigoró. Es increíble que una radio pueda lograr que te escuchen tipos como un agricultor de una experiencia brutal y un tipo de zona urbana como es el Bambino. Y a los dos les guste el último tren en Londres. Pero ahora ya nos cruzamos nosotros. Acá ahora viene el trabajo del empalme. Estamos seriamente pensando en votar la lista de gourmetes. Si mantenemos firme en la audiencia nuestro asesor de Valle de Soba, Nacho Carbonero, que es integrante de la lista de gourmetes. Pero claro, al tipo le gusta tanto el estilo del empalme que va a permanecer firme acá. Good Night Tonight fue el primer trabajo de el amigo, el querido Paul McCartney con Wings.